En el cuarto es la Carmela, en el cuarto es la Carmela, querida, y habitan muchos ratones, querida, y habitan muchos ratones, se descuida la Carmela, querida, le roban los pantalones, querida, y en el cuarto en la Carmela hay muchos ratones. Carmen, tiene tu cuarto, deja la puerta abierta, ay, yo seré el gato. Hay muchos ratones, Carmen, tiene tu cuarto, yo seré el gato, sí, cabeza negra, pa' que no se dé cuenta la vieja suegra. Arranca, Peiro Pablo, que viene el diablo. Me pide un beso, la vida yo no se lo quise dar, sí, ay, ay, ay. La vida yo no se lo quise dar, sí, ay, ay, ay. La vida, ¿por qué no? Besos del viejo, ay, ay, ay, son como huevos sin sal, sí, ay, ay, ay. La vida y un viejo me pide un beso, sí, ay, ay, ay. Este viejo del diablo se subió al cielo, de arriba se pestaña con el pañuelo, sí, ay, ay, ay. Este viejo del diablo se subió al cielo, sí, ay, ay, ay. Con el pañuelo, sí, viejo muy leso, dentro en medio en las nubes me tira un beso, sí, ay, ay, ay. Cierto viejo más leso me tira.